la primera palabra es borrachera. Claro. Hola, ¿cómo estás? Ay, Karen, no te traemos más, mira, que empezás así el programa. Hace mucho que no vengo, lo que pasa. Tengo que estar como un tiempo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todavía? ¿Ya anocheció? ¿Qué dice? ¿Qué se dice hasta ahora? Buenas tardecita. Buenas Bienvenida, Karen. Gracias. Salir de la producción. Sí, y venir al. A la llegué producción. A Montevideo. Del campo. De allá. De las casas. De las casas en la playa. Bueno, revolviendo la polenta. Bueno, aquí estamos. Para insultar. Seguir insultando. Nos copamos, ¿eh? Parecía que no, pero teníamos sí. Unas ganas de putear. Hoy estamos André, Karen, que hoy está en cuerpo presente. Tenemos una invitada que más adelante nos va a contar cositas, pero ya se puede presentar. Oli. Hola, Rafaela, por acá. Es, y afuera está Clarita en los controles. ¿Y quién se incorporó a una nueva polenta? María. ¡Eh! Un bromito emergiendo. Demás. Y yo que soy Debo. Y eso, vamos a estar insultando por tercera vez porque nos quedamos con rabia. Sí, nos quedamos afectadas. Con ganas de seguirle dando vuelta al tema. Y bueno, no sé, chiquilinas, en qué anduvieron esta semana, si insultaron, si las insultaron, si estuvieron pensando, hicieron los deberes de no sé qué. Yo me puse a pensar cuándo insulto más del día y me doy cuenta que es cuando ando en bicicleta por la calle. Mira. El tránsito me inspira una puteada tras otra. Y a veces ni siquiera las digo, ¿no? Como que las me cargo. Voy por dentro, tipo, pa, inflándome de puteadas. Y creo que es peor que no decirlas. Es peor que decirlas, quiero decir. Sí, sí. Como que cuando la decís de última edad. Ah, liberás. Haces un daño, capaz, pero liberás. ¿Qué vas a hacer? ¿Un daño en bicicleta? Santita, Dios. No, bueno, sí, pero ahí no, le tirás no, sí, sí. Una energy. Pero... Y también arriba del bondi. No sé, como que algo con el tránsito, el estar transitando sí, la ciudad. Urbe, ¿no? La ciudad. Pero estaba pensando que yo ando en bicicleta como ahí, ay, por re tranqui, la playa. Por la playa mismo, por arriba de las olas. y no, ciudad. Nada, como que no hay tránsito. Yo qué sé, re tranqui. Como claro. Que no la gente va despacito por las calles. Y todo despacito. Sí, como que la ansiedad. Pero no hay mucha gente tampoco, no hay mucho tránsito ni de gente, ni de autos, ni de nada. Entonces claro. Como... No, pensando en esto que hablábamos de que cómo se putea en Buenos Aires, que empezamos sí. Como hablando de eso, y pensando que en las grandes ciudades también esa cosa de la aglomeración, sí. De, no sé, de que como que te estresa, ¿no? Como que hay una cuestión más de la ansiedad, del estrés. Sí, creo que tiene que ver con la ansiedad directamente, sí. Porque si vos estás llegando tarde a un lugar, pero ya asumiste que estás llegando tarde, ¿no? Como ese momento en el que se te pasa la manijita y decís, bueno, ya está. Voy a llegar una hora tarde, que es un bajón. Ahí como que bajás y ya no estás puteando por la cuestión, pero cuando no podés salir de esa ansiedad, sí. Está puteando. De cada semáforo en rojo que te comes y como... sí, sí. ¿Vos puteas mucho, Rafa? No sé. Bueno, te anda pensando. Creo que sí, pero más que nada por diversión. Ahí va. ¡Ah, loquita! Hiciste pensar en ciertos contextos en que la puteada... Que tiene otro sentido. Tiene otro sentido. Pero vamos a hacer un cuarto programa. Como que está bueno a veces quejarse, como que es liberador. Y bueno, y un poco lo que decía Karen, esto de que el sistema a veces nos oprime, nos explota. Y bueno, putear un poco... Algo. Una liberación. Claro, sí. Una liberación. Pero viste que hay gente que a veces te dice como no sí, sé, sí. No seas así, como no me tires esa onda. Tipo, y vos estás puteando al sistema, capaz, pero está, si tenés un ser humano adelante, sí, sí. Capaz que ese ser humano se siente interpelado. La puteada del aire es muy violenta. Hay gente que se siente violentada claro. Por una puteada que no es dirigida a ella. Y es como. Déjame putear. No sé si no es dirigida igual, porque a veces pienso que, yo qué sé, si de repente se cae algo y yo. Hice como una rosca mental en la que vos tendrías que haberlo agarrado y no lo agarraste, Rafa. Y es como la puta madre, vos siempre se caen las sí. Cosas. Y hay como una cosa media al costado. Y si Débora siempre me está poniendo en el orden. Yo siempre desprolija. Ay, no tenía nada que ver con ninguna experiencia que hayamos compartido. No te puteé jamás, creo. Por eso, por lo menos, creo que no. Pero... No, nunca me puteaste, pero... No, igual hay... Vamos a probar. No te faltaron ganas, seguramente. Ya cómo termina la noche hoy, a ver, después de este programa. Voy a hacer este ruido. Haga ese ruido. Que también hay muchas formas de nada, lo venimos hablando, de ofender a la otra persona sin decirle un improperio, ¿verdad? Claro. Y hay gente que es ama en ay, eso. Ay, qué sadismo. Claro, horrible. Y sí, hay sí, gente sí. Que putea y que nada, no te está diciendo nada malo. Claro, claro. Es como claro. Su forma de comunicarse. Sí, pero bueno, nosotras tuvimos como unos pasajes por en los programas anteriores, como de picoteos, de todo, de lo que nos venía con el insulto y de lugares del insulto, como lugares culturales o sociales, un poco. Y en realidad el programa pasado quedó más centrado como en cierto contexto político del momento, que también nos daba ganas de putear. Pero en este, y porque teníamos la posibilidad de invitar a Rafa, vamos a tener como alguna línea, aunque siempre nos dispersamos y somos así, alguna línea que tiene que ver también con, como, con el lo político y el insulto y el tema de, bueno, la militancia, para mí es rancia, bueno, pero algo que tiene que ver con... Con volver al insulto una bandera de lucha. Eso, exactamente. Así que bueno, en eso vamos a andar hoy. Si llegan a querer mandarnos sus puteadas, sus insultos y sus improperios, lo pueden hacer a colectivopolenta@gmail.com o Revolviendo la Polenta en Instagram y Revolviendo la Polenta en Facebook. Pueden poner un... No hay como una puteada en reacción de Facebook. Tipo, me enoja. Me enoja, me dan tremendas ganas de putear, no existe. No existe el botón. Pero bueno, no. Me insulto encima. Me insulto, usted que me insulta estoy encima. Me insulto arriba. Un buen dedito de fuck you. Claro. Es políticamente correcto Facebook. Sí, igual putear también es políticamente correcto. Vos decís que necesariamente estás así como transgrediendo. No, es necesario, sí, para poder mantener ciertas... El estatus de la puteada tiene que transgredir. Sí, y hay ciertas, ¿no? Ciertos insultos que son como hasta incorrectos y por eso correctos. ¿No? Como que son como... A ver. Como que son... Como son agresivos, pero dentro de ciertos como subjetividades en donde ciertos otros... En donde ciertos otros, ¿no? Se ponen en lugar de lo insultable, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Son correctos, son, digamos como que son correctos porque sí, mantienen esa subjetividad. Yo siempre que bajo por... el insulto. Claro. Cuando bajo por Montecaseros en bicicleta, veo siempre un grafiti que dice mancha culo fácil y tengo siempre tantas ganas de sacarme una foto con ese grafiti. Como que digo, culo fácil, ¿qué más quiero en mi vida que... tener, o sea, que me sea fácil la vida, el culo, todo, ¿no? O sea, culo fácil para mí sería como algo del bien. Y está, evidentemente. Es bastante creativo. Igual, es bastante creativo, además, todo. ¿No? Y yo siempre digo, ay, una selfie con este coso, no. Si estuviera con alguien, le pediría que me saque una foto. Así que, bueno, nada. ¿La selfie no da por qué? Porque es como un grafiti medio grande. Es un tema de ángulo. No, hay que tomar un taller de... Como que no me entra el culo y el grafiti en la misma foto, no. Necesitas la producción cuidada. Claro, sí, obvio. No, pero bueno, eso, como de repente ahí está establecido que es... Incluso a veces, como trajimos en la polenta abierta, ¿no? Puteadas que no se entienden. Claro. Sí. ¿Qué es tipo qué? Como... Inventar, como el Ignis, como cuando inventaba, también inventó unos insultos. Como que ya es como que en algún punto no entra en el insulto. Claro, no son porque, coherentes. Claro, como que hay ciertos lugares como que por los que pasa el insulto y todos entendemos que se está insultando a ciertos cuerpos vulnerables o vulnerabilizados, lo que sea. Y después eso ya se queda como normal, normalizado, ¿no? Claro. Pero digamos que cuando se sale de ahí, de pronto tiene otra creatividad, ya como que no se entiende a veces mucho como insulto. Sí, sí, como no si se entienda, porque vos te sacás las ganas y la persona capaz que no se termina de ofender y ya te fuiste, ya se terminó el problema. Hay que ver si te sacás las ganas de insultar con esos que son insultos. Depende. Que no como son decir, la concha de la pija. No tienen tanta afectación la de insulto. La concha de Dios, la concha de la depende. Vida. Capaz que hay que entrenarse en esos otros insultos. Hay que cargarlos. Claro, capaz que cuando lo cargas de un sujeto vulnerabilizado, no. Como tú. No, cuando decís la concha de la madre, capaz que te descargas más que si decís la concha de Dios. Ah, pero me encanta. Está como medio pero de te moda. Encanta, claro, es eso. Y bueno, pero como está de moda, ya tiene la carga, o sea, ya me viene trabajadito. Claro. Ya te viene trabajadito. Claro, porque si lo invento de la nada, como que ahí no rinde. Pero sí, si como, ya sé que me no, pero lo además siento. Si vos, por ejemplo, eso, la concha de Dios, como si estás insultando a Dios, ya está bueno. Ya me cansa. Ya te llega, ya te pega. Sí, y después me hiciste pensar en algo que nada que ver con el tema de hoy, pero con lo de los grafitis, que justo ayer estaba chusmeando, ¿vieron en La Lulula, donde vimos el documental de Donna Haraway? Sí. Está en un portal de muy buen material audiovisual, y tiene un canal de YouTube que tiene videos más cortos. Y hay un video que lo entré a ver, no lo terminé, que se llama El arte subconsciente de eliminación del graffiti. Y es como una gente que está registrando lo que sucede inconscientemente, en el sentido de que no es una obra de arte producida a propósito, cuando se borran los grafitis, que quedan siempre generalmente como pedazos de pared de un color que no es exactamente el color que tenía la pared, o blanco. Bueno, como el proyecto de Celeste, no sé si la conocen, hacerle una amiga chilena, que estuvo el otro día en Envalentonadas, creo, va, conversando con las gurisas. Ella vive en Buenos Aires, pero bueno, anda yendo y viniendo de Buenos Aires a Chile, y tiene un proyecto sobre la insurrección chilena, que es... guía iconoclasta de la insurrección chilena, creo que se llama algo así. Opa. Y es como sucedieron un montón de intervenciones durante este periodo en Chile en los monumentos y fueron lavadas. Claro. Entonces claro. Ella hizo como un registro antes de que sean lavadas de, yo qué sé, el caudillo con todo tuneado, todo grafiteado, todo pintado, todo queer, todo no sé qué. Después al otro día llegó la policía, lo lavó, volvió a hacer y está esa guía ahí disponible para ver cómo fue transformada la ciudad y el espacio público, que está buenísimo. Está bueno queerizar todos los monumentos de varones. Está como pervertirlo. Pervertirlo, sí. Mucha perversión. Unos brillos. Y también mucho, ¿no? Mucha sangre, mucho como así, bastante gore están los monumentos, pero está buenísimo porque después eso es lavado para que vuelva todo a su lugar y... Pero queda la huella, y hay una huella re interesante. Bueno, y en eso más o menos también estuvimos como pensando cuando armábamos el programa de hoy, ¿no? Como expresiones artísticas o movidas con el arte y el insulto para ver qué pasaba con eso. Medio que nos vinieron sin querer porque nos llegaron de... hay una parte de lo que vamos a estar como chusmeando un poco que ya estuvo en un programa anterior, pero... El público se renueva, como dice Instagram. Sí, lo vamos a abordar desde otro ángulo. También, ángulo, por supuesto. Desde otro ángulo repetimos, de la información. Cambiamos. Y después algo que nos venía también como dado por nos llegó por unos materiales ahí del otro lado del charco. Pero capaz que podemos escuchar, no sé si Clary está por ahí, que podemos escuchar... ¿Cómo no sé si Clary puede estar? Clary obviamente está por ahí. No, puede estar perfectamente. Le estábamos diciendo hola Clary. Como que... Todo lo que es un pichín, una caca puede hacer también la chiquilina, ¿no? Que no se puede ir al baño. capaz podemos escuchar, ¿cómo dirías que se llama esto que vamos a escuchar? Erupción. Una erupción, bueno, una erupción. Aburguesada, achacada, achanchada, acomodada, agarrada, agrandada, alcahueta, amarga, amarreta, analfabeta, angurrienta, anoréxica, anteojuda, apendejada, arrastrada, atorranta, atrevida, atrofiada, avivada, bacana, babosa, ballena, baqueteada, basura, bataclana, berreta, chupa media, chupa pija, chupa verga, chusma, ciruja, coimera, concheta, conchuda, cretina, crota, cuadrada, cucaracha, culona, estúpida, facha, falsa, fanfarrona, facera, falluta, fisura, fofa, frígida, fruncida, fulana, fulera, gaga, gaga, gallega, gansa, garcadora, garrapata, garronera, gatera, gata, gitana, golfa, goma, gorda, gorila, grasa, gringa, groncha, grosera, guacha, guampuda, guaranga, guzona, guarra, aragana, harapienta, hedionda, heladera, hija de puta, hija de la paota, hincha bola, histérica, holgazana, horrenda, horrorosa, hortera, hueca, huevona, idiota, indocumentada, infecta, infradotada, inmunda, insulsa, jetona, jodida, jodona, jovata, judía, juntada, lacra, ladilla, ladrona, langa, larva, lastra, lechona, lela, lenteja, leprosa, limada, linchera, llorona, loca, loca, loca, macaneadora, maceta, machona, mafiosa, malandra, malcogida, maldita, maleducada, mal hablada, mal nacida, mal parida, mal pensada, mal oliente, mamada, manguera, maniática, mantenida, mantequita, marciana, marrana, menemista, mensa, mentirosa, mercenaria, merquera, mersa, mezquina, pacotilla, pajarona, pajera, pajuerana, palera, papa frita, paparula, papelonera, paragüita, partusa, pasiva, paspada, patotera, patoba, pavita, pedorra, pegajosa, pelotuda, pendejita, perdedora, perra, perrita, piojosa, petaquita, petacona, petera, petiza, piantada, pichulera, pijotera, pincha rata, ploma, piraña, ponja, punca, puñetera, puta, putita, radicha, ramera, ramplona, rápida, raquítica, rara, rarita, rasta, rasposa, rastrera, rata, varonera, veleta, vendepatria, sí, vendida, ventajera, versera, víbora, viciosa, vieja, villera, vividora, vueltera, yegua, yeta, yuta, zafada, zainosa, zanahoria, zanatera, zángana, zanguanga, zaparrastrosa, zarpada, sonza, zorra. Ya nos pusimos, con todo esto nos inspiramos y ya nos empezamos a insultar acá. Empezamos a acusarnos de vendepatria. Claro, ya encontramos cuál insulto era para cada una. ¿Cómo qué fuerza un tráfico como eso positivo? Es insultante en sí mismo, ¿no? Decir, vos sos esto. Sí, claro. No, pero yo solamente te estoy haciendo una descripción de claro, tu persona. Es descriptivo. ¿O en qué sentido? Claro. No. Vendepatria, me encantó, el mejor. Sí, estábamos entonces como... El abecedario de la puteada. Claro, y que te dan ganas de pensar más, como que te vienen como sí, otros. Sí, está, con esa letra se siguen acordando más. Claro. Bueno, esto fue una erupción, una lectura así, un poco jugando con un texto que emerge de una obra que se llama Yegua Yetayuta. Yegua Yetayuta, de Mercedes Aspiricueta, de Buenos Aires, que la empezó a hacer en 2015 y la siguió haciendo en otras partes del mundo y por ahí, y también en Buenos Aires hasta el año pasado. Sí, de hecho el último registro, que es del 2019, o por lo menos el último que está en internet, es en Helsinki. Sí. Girando con el puta. Girando a la hija de puta. Sí, la hija de puta. Y bueno, y encontramos ahí, en realidad esto nos llegó por un curso que hicimos. Siempre nerd, nunca nerd. Claro, todo nos llega académicamente, chicos, hasta el insulto. ¿Qué cosa? ¿Qué pesado? Estamos en el horno. Ñoñada acechando. Vuelvan, ¿dónde están? No ñoñas de este programa, hola, llamando a tierra. Eso que no vino Adelina también para lo que reforzar el planteo. Ay, sí, que se sentía mal, le mandamos un abrazo. Bueno, y encontramos entonces en internet, en un blog, toda la transcripción o parte de la transcripción de esta perfo, que en realidad es al artista diciendo, cantando y como ritmeando también. Recitando, declamando. Como jugando bastante con la pronunciación de todos estos insultos en orden alfabético, que son bien locales, ¿no? Porque es la fuerza del insulto siempre es local, además, ¿no? Como regional, como arraigada en el espacio. Pero bueno, habría que ver cómo le fue en Helsinki, ¿no? Y cómo le fue en otro país. Otro idioma traducido. Ahora estoy pensando. No, quizás en un país donde se habla otro idioma se pueden traducir, pero ya en un país donde se habla el mismo idioma, que no haces la traducción porque se habla el mismo idioma, ahí cagaste, creo. Dudo igual. Ahí, que es como ahí cagaste más todavía. Española, como... Ta, pero si vos lo vas a hacer en ruso, decís, bueno, ta, ¿cómo se putea en ruso? Pero dudo si vos lo vas que a hacer en español en la otro lado... La haga. Sí, yo creo... No creo que traduzca. Creo que... Claro, que la dice igual. Sí. Claro, que debe haber hecho... O sea, dicho todo esto y lo que vale es como más la musicalidad, el tono, el gesto, ¿no? Como me imagino más eso. Y después que siempre hay público de habla hispana en por todos lados. Obvio, ¿no? Pero no es lo mismo decir... jodido acá que allá, ¿no? Claro. Es como salado. Y si habrá pasado, ¿no? De estar en algún lugar y decir, hola. No... Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo, muy paréntesis, una vez en España, bueno, España pregunté por una pollera y tal. Yo qué sé, y fue pila, tenía 15 años yo, ¿y qué está pasando? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Y... Claro, loco, al toque me sacó el... Que bueno, no era sí, de ahí, claro. Y bueno, me dijo, mirá, ¿viste lo que era polla? Bueno, imagínate lo que era pollera, mira, dale, nunca falda, más. Dale. Claro, júgatela. Y bueno, y de esas, no necesariamente tan lejos, o sea, del otro lado del charco incluso, sí, pueden pasar. Bueno, Pancho, para nosotros no es tan insulto que veo como Buenos Aires, por lo menos en una época, qué Pancho que es este pibe, como era tremendo insulto. Y creo que a mí me llegaba más por gente de ese lado que de acá. Tremendo Pancho. Para yo mí acá es, no lo escuché. También quería decir eso como de la forma en la que decís. Para mí hay insultos, hay, yo qué sé, yo digo banana, mirá, pero si te digo Pancho. Pancho, ese pan para mí está cargado como la musicalidad, ¿no? Como el ritmo. Creo que esa cosa como más, que cuando vos leías esta erupción, también había algo como de ir jugando con el ritmo que proponen cada palabra. Que está, hay palabras que se prestan para la puteada y hay otras que banana, yo qué sé. Sí, sí, ta, tampoco es. O sos tremendo paloma. ¿No? Puede ser recontra ofensivo y está diciendo suena, paloma, está ¿entendés? Como hasta suena más suave. Sí, para mí, claro, ahí hay algunas que suenan más suaves. Yo no sé si como son... Lelo. Que bueno, es como Lelo sí es hasta simpática. Claro, pero suena como muy suave. Ahora estoy pensando claro. En la sonoridad como más así y despojada. Del tipo, Gil. Gil es buenísima. Sí, sí. Gil. Una boca, una sílaba y... Pero pega. Claro, fortísima. Cacheteada. La J, ¿no? Sí, como es eso. De Gil. Sí. Igual ahora estaba leyendo que esta piba, Spilicueta, en un como un modo, una modalidad que tiene la perfo es ella recitando, pero después en una reseña de esta chica, Laura Preger, que está en el blog argentinaperformanceart.com, dice, es una instalación que consta de dos materialidades. Dos grandes telas colgantes bordadas con palabras rodeaban dos pares de auriculares colgantes mediante los que se podía oír un audio de 9 minutos en loop. Como que hay una modalidad que es el audio en loop y la tela con los insultos. Y claro, si ella no va... Claro, por ejemplo, a Helsinki capaz que manda un cassette. Hace la instalación a un cassette, no. Un cassette, un buen cassette. Te mando un MP3. Te mando un WeTransfer, mira cómo se... Claro. Qué viejas. Sí, que hay otra cosa, ¿no? Como creo que la... Me imagino, porque también hay una cosa una de la gestualidad de la y después de dónde vienen estos insultos que muchos son de lunfardo. Y entonces hay una cosa muy tanguera. Agarrar el micrófono y putear. Claro. ¿No? Que me imagino que ella debe tener también... esa relación. Bueno, toda esta lista de insultos, vamos a la parte más descriptiva porque nos encanta abrir y abrir, es como una lista de insultos, como pudieron apreciar, bastante misógina, ¿no? Sí, o sea, sí, insultos sí, dirigidos a las mujeres, que se dicen en el Río de la Plata, y bueno, lo que ella hace es listarlos, así alfabéticamente, y cuando los dice desde otro lugar, porque los canta o los rapea, o sea, como que no los dice con la carga del insulto, como si estuviera insultando, aunque por momentos pueda decirlo así. Sí, está descrita como exorcismo tragicómico. Claro. Y genera hasta risa, hay un video por ahí, hay una parte de un video en esa página donde se ve como parte de la perfo de ella y las tanguea, porque hay mucho lunfardo del tango, entonces de pronto se pone a cantar un tango con esas palabras y bueno... entonces, sí, dale. No, pensaba que importante es justamente la enunciación de eso, porque vos lo leías y yo qué sé, decirle, no sé, insisto, vendepatria, a mí me dio gracia. Digo, de repente vendepatria es un insulto, qué bolazo, claro, lo escuchás así descontextualizado y es totalmente arbitraria la palabra que vos elegís para insultar, es como... Sí, pero cuando escuchás toda la lista, como depende también cómo la diga la persona, también... porque la lista, toda esa lista de insultos es bastante fuerte igual, escuchar todo, ¿no? Entonces como que está, como que creo que cuando como se da eso de que te pones a jugar y a cantar y como que lo tomás medio como un ejercicio como de desplazamiento de eso de que sea insulto, como ponerle otra afectación, otra intención, como que pasan otras cosas, pero si lo decís todo con una carga de insulto es fuertísimo. Sí, digo porque hay muchas metáforas, decirlo, ¿no? Decirle rápida a alguien es una metáfora, o sea... Sí, no puede ser hasta un halago. Claro, caso, rápida para, ¿no? ¿Qué? O rápida para los mandados. Sí, claro. Obvio, voy a la feria y vuelvo en media hora, te he dado tremendo surtido, yo qué sé, como... Entonces, es una metáfora, entonces de repente la literalidad de eso no tiene nada que ver con ofender a nadie, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Una de las cosas que me llamó la atención de esa lista es que fundamentalmente los insultos, si lo pones como en clave de ideales que rigen nuestros cuerpos, ¿no? Y la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, avivada, ¿no? Avivada, digo, que una mujer esté de viva, ¿no? Claro. No tiene que ver con lo que debería ser históricamente una mujer, ¿no? Claro. Que tiene que ser más sumisa, sí, sí. ¿No? Calladita, ¿no? Esto de rapidita, la mujer tiene que hacerse la difícil. Claro, entonces, claro. Una mujer que ya es rápida, entonces sería una mujer despreciable, ¿no? Es, o sea, es para la segunda, ¿no? Es para sí, pero la si noche. Sos lenta, también sos lenta igual, ¿no? Depende del contexto, me insultas. Depende del contexto. Siempre... Tenés que ser lo necesario. Están en los parámetros. Y nunca vas a ser, nunca vas a conformar. Eso yo creo que es la gracia de ver Exacto. todos los insultos juntos. Es que como, bueno, pero ¿soy rápido o soy lenta? ¿O qué onda? Como que nunca vas a ser suficiente. Porque el hombre es el que decide. Ay, a mí me encanta un buen hombre. Yo no sé a dónde va. ¿A qué va a querer ir al que vos quieras? Le digo yo siempre. Claro, siempre tiene que ser en razón de ese hombre. Por supuesto. Este programa que se llama Revolviendo la Polenta, que es de cocina para el ama de casa de hoy. Pero yo hoy temprano cuando lo grabé, primero me puse a decir tipo toda la lista de insultos como re, como en el insulto, como insultando a una persona. Y te tuviste que ir a bañar, más o menos. No, pero, y fue como, estaba re afectada, así como que traté de encontrar los tonos con los que a mí me resonaba que se dice, porque cada insulto me llevaba a tonos diferentes, como, ¿no? Y de ir como cambiándolos y de pasar como por distintas maneras de insultar, ¿no? Porque está toda esa cosa que tiene como algo más de lo psicológico, ¿no? De los que se genera como con los tonos en el insulto, ¿no? Que, bueno, y lo dije todo. Y lo hice un par de veces porque no me había gustado mucho, entonces probé más, dije, no voy a variar más. Y en un momento, como he hecho dos o tres grabaciones, y dije, pa, estoy re enojada, quiero salir a pegarme piñas con alguien, me quiero agarrar de las piñas, quiero que alguien me mire mal y voy y le voy a pegar una piña, y yo nunca me pego piñas con nadie. Pero te juro que estaba envalentonada, así como para, como salir a gritar, no sé qué. Re enojada quedé. Y después me puse a leer un poco más, porque esto fue como la lista así en crudo. Que... Porque Karen se pone a leer para tranquilizarse. Sí, sí. Claro, sí. No, me puse Karen a leer... Karen estudia para tranquilizarse. me puse a leer un poco. En realidad lo que hice fue primero como eso, como decirlos todos desde el lugar del insulto. Y después me puse a leer de qué iba. O sea, en realidad lo hice después. La parte como... Primero hice la para que... Te dejaste la... tomar por la práctica primero. Totalmente. No, fue primero lo académico. Después dije, a ver qué es esto. Después que ya lo había insultado todo tres veces. Yo estaba re enojada, ¿viste? Sí, todo. Sí. Dije, a ver de qué va. Y entonces cuando veo que en realidad ella desplazaba todo el sentido, pues yo no sabía cómo ella lo decía. Claro. Entonces dije, ah, claro. Dije, qué bueno, voy a hacer el ejercicio ahora de desplazarlo y hacer otra cosa. Y ahí empezó como a cantar. Como un exorcismo, ¿no? Como claro, a hacer otra cosa. Y me cambió el estado, porque además dije, tay, lo voy a decir. Bueno, primero fue cantado y después dije, no, voy a sentir que lo que digo es como una afirmación, como que yo me afirmo diciendo cada una de esas palabras que son insultativas en primera instancia. Entonces como que me sentí en otro estado totalmente, no sé, como refuncionó. Y después no estaba como bien, como me sentía como expandida. Como reivindicándolas también, ¿no? Esa posibilidad que decíamos, yo qué sé, decirle, no sé, el otro día vi una amiga brasileña que subió una cosa como, sí, soy macumbera y qué, claro. ¿No? Como si macumbera es un insulto. No, macumbera es mi identidad, ¿no? Sí, sí, o como gorda, o como negra, o como fea, o como mujer a esta altura también, o como, bueno, cualquier palabra insultante. Claro. Reapropiársela. Y, claro. Y como que sentís esa cosa como de que del lenguaje como de pronto blando, de todas esas palabras más blandas, viste que en principio estaba tremenda cantidad de insultos, era una bomba. Y de pronto decís, ah, pero mirá, es como blando, se puede hacer otras cosas con esto. La otra vez en la polenta abierta, me acuerdo que nos habíamos quedado charlando, estaba la Sophie Lance también, y quedamos diciendo que rea podía ser también... ¡Tremendo insulto! ¡Tremendo insulto, bandera de lucha! ¡Divino! Bueno, insulto, ¿no? De madre, lindo. ¿No? Yo me acuerdo, sí, no sé. Pero listo para defenderlo, rea, además. Rea. Sí, además tiene como toda una reivindicación antipunitiva, incluso anticarcelaria. Claro. Sí, sí, no, sí. Da. El reo. Claro. Estaba leyendo acá que en la reflexión que hace Laura Preger de la obra esta, una pregunta que tiene que ver con lo que estaba diciendo Karen ahora, es que se la hace ya directamente la chica que reseña la obra, digamos. ¿Cuánto variará el significado de una palabra en cada ejercicio efectivo del lenguaje? Y me parece tremenda pregunta. Está re interesante para pensar el insulto también. Como el uso efectivo del lenguaje y la variabilidad o las variaciones posibles por todo lo que implica el lenguaje cuerpo, el lenguaje con el tono. Y después también al final, que me parece que tiene que ver con lo de lo blando, decía otra pregunta que era, ¿dónde empieza y termina el sonido que el cuerpo emite? Y que también es como re interesante. Me gusta para seguirla haciendo, como la posibilidad de cada tanto, incluso elegir una lista de términos que tengan que ver con algún tema, pensando polentas futuras, y jugar con eso, ¿no? Como... dejar que vengan sentidos y reflexiones de acá de planificando la al aire, Colectivo Polenta. Sí, Colectivo Polenta, no tenemos tiempo para preproducción.com. Últimamente siempre aparece un momento en el que se da una pequeña planificación al aire. Y por lo menos queda registrado. Hay algo que queda registrado. Después vas a escuchar el programa y dices, ah, mira, podemos hacer esto. Si no, es como siempre de como cero. Nunca tomamos apunte. Claro. Mira, por lo menos queda grabado en el programa. Sí. Yo en relación a esto que decía, estaba pensando si tendrá sentido o no la traducción de un insulto. También. No, porque de fuera de ese contexto, si puede tener el mismo sentido, si puede tener otro, ¿no? Si oh, fucking yeah, ¿no? Oh, como... fucking yeah. Pensaba en esto de lo queer, ¿no? Que en realidad es de otro lugar, pero se ha sido apropiado, ¿no? Con la C. Con la C. Queer. Muy bueno hermoso, ese, ¿no? Claro. Queer. Sí, sí. Y después otra cosa. Para, que... y quería decir una cosa, vale, de esto que también lo trajo cuando André dijo lo de la traducción, que es que qué horrible para mí que es leer, vieron, tipo como las traducciones gallegas o españolas de yo qué sé, literatura yankee, de esta que es muy puteadora, sí, tipo, ahora no me sale el nombre de este poeta, Bukowski. Bukowski. Ay, sí. O de este del trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. ¿Cómo se llama este? Parecido, Miller. Henry Miller, también, que es re puteador. Y vos, yo te juro que empecé y leía toda esa cerda de insultos que no me llegaba, era ridículo. Lavados, ¿no? Totalmente. Claro, era como, esto no me llega. Prefiero hablarlo en inglés, capaz que no voy a entender tanto un montón de insultos. Sí, como una peli mal traducida, ¿no? Pero siento que igual ahí hay algo que se está gestando ahí. Incluso más cercanía con el insulto en español de México, Fondo de Cultura Económica Te Amamos, que es, tipo, tampoco son mis insultos, pero me siento más cerca. Claro. Sí, incluso esto de, no sé, oh, fucking yeah, que es como, dale, va pa' ahí, y es tipo... ¿Cogiendo qué, amigo? O sea, como, ¿no? Como que fucking qué. Y de repente fuck es del bien, pero es... What the fuck. Claro, what the fuck. Y está, es intraducible también, ¿no? Hay algo del insulto que es como... Eso, intraducible, porque es la carga emocional que tiene eso, ¿no? Y bueno, y en la misma línea de insultos del otro lado del charco, que con algunos nos sentimos más identificados y con otros no, teníamos como algún otro comentario de otra obra que es Incorporaciones, de Silvio Lang, que también nos hizo pensar un poco en esto, y que es justamente la que teníamos unos audios que ya habíamos escuchado en alguna instancia, que recordábamos que eran un programa sobre fascismos, pero que por ahí, ahora en unos minutos, podemos volver a escuchar. No sé, esa obra, yo la vi el año pasado acá en el subte, pero vos, y con Karen, pero André, ¿vos la viste? No la vi en Buenos Aires, pero escuché mucho hablar sobre repercusiones de esa obra, no la vi. Porque se hizo en base a Diarios del Odio, que es una obra de, ¿cómo se llama? ¿Rodolfo Opazo? Porque yo sé que Opazo y Lang son los que coordinaron acá, pero no sé si la obra Diarios del Odio... ¿No es de Silvio Lang? Es de Silvio Lang. Ah, es de Silvio Lang directamente. Me parece que, igual es de Lang, como que hizo como una especie de camino en varias obras, inspirado en esto de la puteada... Y el odio, sobre todo. Y esta capacidad, de descargar como fascismo, tipo elegir, no sé, la figura, por ejemplo, de Cristina... Y descargar todas tus ganas de ser lo más facho posible en esa figura, ¿no? Sí. ¡Guau! Qué creatives que son para la puteada, sobre todo así farandulera política, zarpado. Sí, en la página en el subte, donde fue la edición de acá, la que vimos nosotras por lo menos, dice quiénes odian y quiénes están en peligro. Hay un odio de derecha de la vida engorrada y un odio libre de la vida explotada. Y si construimos nuestro propio ritual espiritista e incorporamos los enunciados de odio para exorcizarlos, burlarlos, reducirlos e invertirlos en fuerzas diabólicas de una contraofensiva sensible de los cuerpos en peligro, me parece re linda la invitación. Sí, y lo, va que, pa ahí. Lo que hicieron fue agarrar así como partes de las redes sociales comentarios así como de insultos, como así de estas descargas así más fachas. Y pusieron todos esos textos ahí en común con todos los participantes de ese seminario que está. Un taller de 5 días que terminó en una obra performance, ¿no? Ahí en el subte. Y con eso empezaron a trabajar a reescribir esos insultos, esos textos, y para que en esa serie de reescrituras cada performer generara un texto propio, pero también en base a todas esos otros textos de las redes. Y que después lo iba a performear en algún momento, agarraba uno el micrófono y lo decía de alguna manera que tenía mucho de lo afectante afectado, ¿no? Claro, es que además el insulto tiene como mucho rating, ¿no? Porque vos ves una nota, a mí me pasó también en Buenos Aires haciendo alguna performance o algunas cosas de esas que lograban como romper el cerco mediático, llegaban a salir en los diarios, cosas, y de repente Lo peor eran los comentarios de eso, claro, ¿no? Como los comentarios que eran, ah, estas gordas, mugrientas, depílense, no sé qué. Siempre todo iba ahí. Nadie decía nada que no fuera un insulto. Y si no lo decía nadie, había trolls diciéndolos, porque venden, ¿no? La puteada o eso, la descarga del fascismo. Incluso, mismo hasta en nosotras que estamos acá hablando críticamente sobre esto, yo creo que vemos una noticia, es tipo, te atrapa, ¿no? Como si dice, ah, qué lindo, gracias por todo. No te atrapa tanto como si dice una buena puteada o un buen insulto, claro. Sí, también vende. Es esta cuestión como del hiperestímulo, ¿no? Como esa cosa de siempre estar en como un shock, como un shot también, sí, ¿no? Sí, sí. Como una de estar tirando, y el insulto es eso, te afecta. Entonces es uno atrás del otro, claro. Y es como esa cosa tipo hiperestimulante. Claro, hiperestimulante de los medios, de todo, que es tipo las endorfinas. Y de la hiperproducción, es como un mundo también como muy propicio para el insulto con toda la aceleración, ¿no? Y la hiperestimulación que tiene. Y de ese ejercicio de tomar eso y hacer esta cuestión que decían en la página del subte, ¿no? De resignificarlo, de exorcizarlo, tenemos dos registros de muchos de las... No sé cuántos participantes fueron, pero más de 15, ¿no? Más o menos. Y cada uno tenía como una elaboración, un solo performativo de discursivo. Y tenemos un par de registros que podemos escuchar, ¿no? Dictadores. Dictadores, corruptos, asesinos. Dictadores, corruptos, asesinos. Dictadores, corruptos, asesinos, apestosos, asquerosos, apestosos. Dictadores, corruptos, asesinos. Dictadores, corruptos, asesinos. Dictadores, corruptos, asesinos, apestosos, torturadas, afilados, recargados, encarnados, dictadores. Dictadores, corruptos, asesinos, rascacielos, rascacielos, rascacielos, rugidores, rugidores, rascacielos encerrados, financieros, senadores, asesores, encerrados, asesores, rascacielos, rascacielos, maltratados, fastidiadas. Fastidiadas, superborradas, infiltradas, mitigadas, olvidadas, invisibles, transparentes, transparentes, jugadores, jugadores reforzados, reforzosos, inculpados, inculpados, derrotados, borroneados, asquerosos, asquerosos, asquerosos, asquerosos, dictadores corruptos, aliviados, dictadores corruptos, aliviados, protegidos, olvidados, depravados, depravados, depravados, dictadores, corruptos, asesinos. Bueno, eso fue una de las incorporaciones. ¡Guay! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. Aliviados. Suena como cuando me das aliviar. ¿Te aliviaste, Karen? Un montón. bueno, estuvimos escuchando una de ellas y capaz ya podemos ir a escuchar la siguiente. Sí, escuchemos. Escuchamos la otra. Sí, nos inspiramos. Ojalá te corten los ojos y las manos para que no vuelvas a escribir. Ojalá te corten, ojalá te corte. Ojalá te corten dedos de las manos, dedos de los pies, muñecas, brazo, el antebrazo. Ojalá te corten los dos brazos para que te quedes sin abrazos. ¿Por qué los ojos? ¿Por qué las manos? ¿Por qué la carne? Quiero tus huesos y tú quién sos. ¿Quieres cortarme? ¿Quieres mi carne? Mostrame tus huesos, tus 7 cervicales, tus 12 dorsales y tus 5 lumbares, hasta el sacro. Ahora veremos el sacrificio del sacro, romper, fisurar. Ojalá te quebren todos los huesos. El fémur, la tibia, el peroné, el tarso, metatarsos y falanges, que no camines más. Ojalá te quedes para siempre ahí en esta silla. Ojalá olviden de tu nombre, de tu cara, de tu cédula, de tus huellas. Ojalá nadie más se acuerde de ti y de tus chistes. Muy bueno. Me mata el olvido como insulto, porque está ojalá hay todo te un tema con el olvido. Me acordé de una canción de Violeta Parra, ¿no? Como que es una buena insultante con sus insultante, ¿no? Como combativa, ¿no? Claro. Son insultos combativos y tiene un par también de esas sofisticadas como Ojalá que te olviden. No sé, me apareció ella todavía, no la canción cuando aparezca. La cantás. Me pongo a cantar. Sí. Porque igual, qué loco esto de cantarlo, ¿no? Sí. Como que hay algo medio psycho, ¿no? Como sí. Que medio macumbero está también. Diciendo algo horrible, pero te lo estoy cantando. Pero es peor todavía, creo, que me lo putees. No sé, me dio como... Es fuerte igual. Sí, hay algo que tiene eso de la acción, ¿no? Porque esto de que el insulto hace, como cuando lo decís, está haciendo algo, ¿no? Te está insultando, como que es como algo muy directo, ¿no? Es una acción, ¿no? Y tiene efectos. Y yo qué sé, y como que esto de cantarlo también, como eso macumbero, me da como esa cosa como medio de palabra mágica, de sí, palabra conjurar. Que... como esa cosa bruja, ¿no? Como dice unas palabras y pasa, ¿no? Y como que en el insulto tiene eso, decís unas palabras y estás haciendo la brujería. Claro, y con el conjuro. Por eso y con la musiquita te genera ahí como un ritual. Te parece que te están haciendo un ritualcito. Porque que se maldigo y te maldigo a ti y a toda tu descendencia. Claro. Y bueno, eso del exorcismo también, ¿no? Medio ojalá, ¿no? Ojalá de ay, decirlo. Pero no vamos a pasar ese tema. No vamos a pasar ese tema, pero esas cosas que tipo vas sumando, es tipo, guau, tipo... Ya lo está haciendo, claro, ya todo eso está pasando. Está sucediendo. Y me acordé también de Miren cómo sonríen de Violeta Parra, que en un momento al final de la canción dice, o sea, miren cómo sonríen estos hijos de puta, muchos, ¿no? Habla de la política, obviamente. Y en un momento dice, miren cómo se olvidan que son mortales, ¿no? Como... Ya te vas a tipo, morir. Como un insulto mismo que te olvides que sos mortal, ¿entendés? Tipo, es como lo último que podés hacer, ¿no? En esta tierra. Es como... Está bueno, recomendamos. Escuchar folclore puteante siempre para juntarse. Claro. Bueno, y hablando de la música, que no dijimos que lo primero que escuchamos cuando entramos al programa de hoy fue Qué Estrago, de Letrux, que es un artista que nos gusta. Y ahora nos vamos a ir a la tanda y a la vuelta de la tanda tras musiquita que seguiremos moviendo con el insulto. Diz que vai dar, meu bem, seu coração pra mim. Eu deixei aquela vida de lado e não sou mais um transviado. Delma, eu não sou gay. O que falam de maltrate assim, não posso mais sofrer. Vamos ser um casal moderno, você de Bob's e eu de sentido e não é meu esse baby doll. Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu assim comigo. Não me puna por essas manchas do meu passado. Já passou. Esses rapazes são apenas meus amigos. Agora sou somente seu, meu amor. No soy gay, Telma. ¿Qué, qué, claro? Ya dejé de ser gay. Ya dejé de ser un transviado. Ay, Ney. Bueno, estábamos escuchando a Ney Mato Grosso, calumnias. Son y todas calumnias. El manifiesto que leí al principio tan hermosamente es de Pedro Lemebel. Ay, sí. Todo es putes. Todo es putes. No, todo es nunca un normal. Un viado. Bueno, llegó el momento que estábamos atesorando, como cuando guardás un pedazo de torta y no querés sacarlo rápido, que es... Vamos a conversar con Rafa, que estaba acá metiendo bocadito como muy buena. Voy a conversar un poquito de acá, pero en realidad es nuestra invitada estrella. Hola, Rafa, de nuevo. Hola, ¿cómo va? ¡Esa! ¡Arriba esas palmas! ¡Ripa, arriba! Vamos a palentear el parque, bueno, tarde. Un poco perjudicada, pero está. Bueno, gracias por la invitación, chiquilinas. Bueno, nada, Es así la cuestión. Tenemos un... preguntas. Es un juego que si te perdés tomás vodka. No, mentira. Básicamente, nosotros ya sabíamos en qué andabas. No es muy... como que está, ya tenemos una idea de qué andabas. Por eso te invitamos. Investigando cosas que nos pueden interesar y a nuestra audiencia. Pero bueno, la idea de entrevistarte era que nos contaras un poco. Y básicamente no hay ni siquiera una lista de preguntas. Hay como un tema libre, que es insulto y todo lo que usted quiera. En relación... Todo con lo que lo relaciona a usted en sus investigaciones. Claro, porque Rafa está terminando el proceso de maestría en filosofía, escribiendo la tesis ya en las últimas, que este año la entregás, ¿no? Así que, nada, es un lindo momento para hacer un poco de catarsis también y soltar y aprovechar para compartir o tener una especie de instancia en la que no sea solo la tortura de escribir la tesis. Por lo menos, desde mi experiencia, es medio tortuoso. Capaz que vos lo disfrutabas más, pero... Tiene las dos cosas. Ahí va. Pero bueno, conversar sobre y pensar otras cositas alrededor de eso creo que está bueno también. Bueno, les cuento más o menos para entrar en sintonía. Sí, yo hago la maestría en filosofía contemporánea en humanidades. Y sí, ya estoy en las últimas, cerrando mi tesis, toda la contractura. Que fue un proceso largo y bueno, y está llegando al fin. Bueno, mi tesis fundamentalmente se centró en Judith Butler, el pensamiento de Judith Butler, pero bueno, después devino en otras autoras feministas, fundamentalmente todas, sobre la cuestión del cuerpo y la agencia política. Hay otras varias que creo que habían leído acá el manifiesto de Aguafiestas, sí, ¿no? Sí. Que una es Sarah Ahmed y bueno, y Seyla Benavid. En esta instancia, la que habla sobre la cuestión del insulto, por lo menos de una forma explícita, es Butler. Fundamentalmente en el libro de ella que se llama Lenguaje, Poder, Identidad, que lo edita en 1997. La autora fundamentalmente habla de la cuestión de los actos de habla, ¿no? Entonces, tomando a Austin, bueno, otros filósofos de otras épocas... Unos pesados analíticos. Sí, ahí está. A Derrida también. A Derrida, Derrida también. También. No, a Derrida lo queremos. Sí, es sí. Un poquito desviado. Sí, es un poquito. Y en esto, una de las cuestiones que les planteaba es, bueno, las palabras hieren, ¿no? Esta cuestión del insulto, el lenguaje de odio, la amenaza también lo pone como en este paquete de expresiones. Bueno, esta pregunta de las palabras hieren hace, bueno... Hay como una suerte de cruce entre el lenguaje, ¿no? Lo lingüístico y lo corporal. Entonces hay como una especie, ella plantea como el problema de, bueno, del daño lingüístico y el daño corporal. ¿Cómo puedo yo dar cuenta de uno sin dar cuenta del otro, ¿no? Entonces, bueno, ella introduce un concepto que se llama la vulnerabilidad lingüística, que básicamente tiene que ver con los efectos que tiene el insulto, las amenazas, el lenguaje de odio a aquella persona a la que se dirige y que puede llevar incluso a peligrar su existencia social, ¿no? Entonces, en este sentido sería, bueno, ¿por qué un insulto, ¿no? O un insulto, un, un, cualquier lenguaje de odio puede llegar a una persona a peligrar su existencia social. Y bueno, y la autora ahí básicamente, como una de las cuestiones que ella trabaja arduamente en sus obras, ¿no? De que el lenguaje, la interpelación, ¿no? Cuando nos nombran, cuando nos llaman, nos otorgan existencia social, ¿no? Porque a través del lenguaje hay un reconocimiento de que ese ser tiene un lugar en el mundo y que es respetable o que, ¿no? Que tiene que vivir y que su vida merece la pena, ¿no? Merece ser nombrada. Merece ser nombrada y merece ser respetada, vivible, cuidada, ¿no? Es un ser hablante, ahí ¿no? Está. Es a quien se le habla, ¿no? Que, claro. Que creo que es un poco lo que lo humaniza, ¿no? En el pensamiento, digamos, y en las prácticas, digamos, sociales, se humaniza a través de la palabra, del lenguaje, ¿no? Tal cual, ahí está. Y entonces esto de entrar en el plano discursivo, ¿no? Y de que es un ser que es un cuerpo, ¿no? Esta existencia social implica que para poder vivir, o sea, Butler dice en un momento, el lenguaje da vida al cuerpo. Ahora bien, uno diría, bueno, pero ¿da vida al cuerpo cómo? ¿Como cuando como, que me estoy nutriendo? No lo da en ese sentido, pero sí en un sentido material, ¿no? Al ser reconocido discursivamente, se habilitan instituciones, ¿no? Que nos reconocen y que nos pueden dar soportes materiales para poder vivir. Claro. Por decir algo, si no tengo la cédula, no me voy a poder... Estaba pensando en eso, que uno de los insultos, ojalá se olviden tu huella y tu documento, sí, y no sé qué, cédula. Ojalá pierdas la cédula. Bueno, indocumentado también es un tema de odio, ¿no? El indocumentado. Claro, si no te registran, no te van a salvar la vida igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro. La vida desnuda, todo esto de los sin papeles, ¿no? Sí. Que no tienen existencia, que es como lo dicen, los más vulnerables, porque no tienen reconocimiento de ser ciudadanos o pertenecientes al mundo humano o algo así, dentro de lo que es lo hegemónico, ¿no? Blanco, europeo, cosas. Ahí está. Entonces, en ese sentido, a través del lenguaje, digamos, del insulto o del lenguaje de odio, uno se apropia, digamos, de cierto, digamos, legado histórico discursivo en donde ciertos cuerpos son reconocibles, son deseables, y otros, los cuerpos que son despreciables, son los cuerpos que merecen insultos, ¿no? Y de esa forma se marca esos cuerpos como cuerpos despreciables, que digamos que están en el error. Lo ganaron, digamos. Exacto, ahí va. Entonces, de esa forma, digamos, a través del insulto y las prácticas de odio, digamos, el lenguaje de odio, lo que se hace es reforzar esta estructura excluyente, ¿no? Entonces, en ese marco es que, vuelvo a la pregunta inicial, si hay un daño lingüístico, implica un daño corporal también, ¿no? Por eso las palabras hieren, ¿no? Porque tiene, digamos, un efecto en el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que puede valer la pena o no, puede ser excluido o no, puede ser cuerpo que puede ser maltratado porque se desalinea de lo que sería un cuerpo normal, ¿no? Entonces, por eso es merecedor de un insulto. Caminas ¿Un todo... cuerpo normal es un cuerpo bien tratado? Y sí, socialmente un cuerpo normal es un cuerpo... Sí, pero está esta cuestión... No, que está el tema de lo que decíamos recién de los insultos ambiguos, ¿no? ¿Cuándo es un cuerpo normal? Y capaz que nunca. O sea, una mujer siempre va a estar desubicada y nunca va a lograr ser lo que... Entonces, tenía la polla muy corta o muy larga o lo que sea. Sí, entonces, sí, como que hay una perversión ahí en decir, bueno, los cuerpos normales van a ser bien tratados, pero... Yo decido que es normal cada vez que claro, lo digas. Claro, claro. Ahí va. Claro, los cuerpos estamos atravesados por muchas categorías que nos hacen, de la raza, el género. Y bueno, y en ese cruce, quizás en algunas estamos más alineados y quizás en otras no. Por eso también los contextos de que puede ser insultable y no insultable, ¿no? Y bueno, y en este sentido, tomando un poco todo lo que viene, la línea del programa, ¿no? Esta de darle apropiaciones disidentes del insulto. Bueno, Butler por ahí con esta la noción de la performatividad es apropiarse del insulto y darle otro valor en otros contextos en pro de la lucha política. Uh-huh. Un poco lo que ella dice, ¿no? De citar mal. ¿En qué sentido la cita mal? Esta es lo que ella de un modo reivindica respecto al insulto. Es porque el insulto históricamente ha sido utilizado para excluir, para despreciar ciertos cuerpos. Entonces, citar bien sería seguir esa tradición. Entonces, citar mal sería desplazar ese sentido para reivindicar formas de ser distintas, alternativas a lo que la sociedad estipula, pero como con ganas, con orgullo, con formas de poder vivir, ¿no? Esto, bueno, ahí habíamos hablado en la interna un poco, el ser gorda, ¿no? Bueno, sí, puta creo que es una de las más simbólicas, ¿no? Sí, que siempre fue un insulto y que hoy en día hay muchas trabajadoras sexuales que se apropian de ese término como, sí, claro. Y como incluso asociado a la idea de militancia, ¿no? Militancia gorda, militancia tortillera, militancia marica, ¿no? Como agarrar esas palabras. O soy puta y qué, y en ese sentido de que las mujeres tenemos derecho a poder sentir placer, a vestirnos como tenemos ganas, y no por eso estamos en esto de intentar seducir o no a un otro, y si le queremos seducir, ¿por qué no? Y también pensaba en el tema de los nombres con los que podés aparecer en las redes, por ejemplo, y cómo eso te da una potencia. Porque justo el otro día estaba leyendo a Camila Sosa Villada, que es una escritora argentina que es trans, y su nombre en Twitter es Camila Zorra Villana. Como jugando con la palabra, y me parece re interesante esa posibilidad también de cuando apareces en las redes te puedes renombrar sin necesidad de cambiar tu cédula y jugar con bueno, eso también ahí. Bueno, como esto que comentaba la vez pasada que hasta el final no lo traje porque me parecía medio bizarro, pero algo que nos pasó a las personas que crecimos en los 2000 es que empezaron a aparecer cumbias villeras con nuestros nombres, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea y tengo 29 años, recién cumplidos. Y claro, ay Andrea, qué puta que sos. Ay Andrea, ¿te gusta la pija? Yo tenía 14 años, no sabía si me gustaba la pija, no sabía nada, y me lo cantaban, y claro, al principio era como horror, horror, y en un momento yo ya me posicioné del otro lado, era tipo, las palmas, o sea, yo arengaba esa canción porque la única forma de salir de ese lugar espantoso que me ponía llamarme Andrea, que me ponía también, yo qué sé, ser hermana de un varón y le vamos a la fiesta a tu hermana, de esa me recuerdo porque era más chica todavía y era tipo, vos, no canten eso, o sea, no me siento cómoda en esta situación, la vamos a pasar bomba con tu hermana, trajimos una velita para tu hermana, ¿quién la quiere soplar? Era un montón. Y los pibes la cantaban y yo era como, ¿qué? Y ya con ahí Andrea, que era un poco más grande, entendía de dónde venía, pero realmente, yo mansa era una guacha. Me pasaba que tuve que, como yo, transformar mi actitud respecto a eso, pues me sentía muy, muy ofendida y muy humillada con esa canción. Entonces en un momento, bueno, yo la aplaudía, la arengaba, me meneaba como dale, porque era una forma como de ironizar la el propio malestar que me generaba. Ni te digo Mabel, Laura, Florencia, Marta, la Colorada, Marta, vos. Esto es para otra generación, probablemente. Lo peor de todo es que mi mamá se llama Marta y yo me llamo Andrea. Y si algún día procreo un ser feminizado, voy a tener cuidado qué nombre le pongo porque está bravo la cosa. A mí me gritaba un vecino La Colorada, me gritaba de la otra cuadra, una cuadra, y mientras caminaba me iba cantando. No, claro, qué horror. Bueno, llamarse Débora soluciona pila. Claro, pero no tenés una cumbia. Por eso. Débora la devoradora. Ah, sí. La devoradora de hombres. Débora en trozos. Sí, obvio, te decía. Justo Débora, amiga. No, pero Débora otra vez. Cumbia. Claro, no tuve cumbia, pero tuve Débora otra vez. Y Débora me otra vez también podía ser. Hay muchas acepciones. Ofenderte siempre la gente es muy creativa. Débora me otra vez es muy buena. Bueno, si tuviera Twitter me pondría eso. Pero y hay otro que a mí llamó la atención, que el término feminismo también como empezó siendo un insulto y terminó volviéndose una bandera de lucha, sí, desde hace cientos de años, ¿no?, del movimiento feminista. Pero empezó siendo en el siglo XIX un término médico, en realidad, que habían adoptado para referirse a los hombres que tenían tuberculosis y por la enfermedad, por la misma degeneración de la enfermedad, que quedan como lampiños y no sé qué cosas que les pasaba, sí, se afeminaban. Entonces quedaban feministas. Eso, se afeminaban sería como lo que hoy diríamos, pero en ese se usó feminismo en ese primer sentido. Y después aparece también como como también un insulto o un modo de referirse así peyorativo para los hombres que también en el siglo XIX apoyaban el sufragio femenino, ¿no? O sea, que las mujeres pudieran votar. Entonces decían, es un hombre feminista, pero desde un tono despectivo, como que andas apoyando que las como lo usamos voten. Ahora, ese es un hombre feminista. Claro. Bueno, ahora lo como el aliado. Ahora, justo bueno. Y bueno, y fue Hubertín, no me acuerdo del apellido, Hubertín una francesa, que fue la que empezó a usar el término feminismo, ¿no? Como reivindicación y a llamarse feminista. Mirá. Y era sufragista, ¿no? Y bueno, también fines de, ella nació a mitad del siglo XIX y bueno, tuvo mucho papel en lo político, trabajó con en una revista también, como bueno, fue muy activa y reivindicó este término feminismo que se empezó a usar en este otro sentido político, de movimiento político. Sí, incluso feminazi. ¿Sabés qué? Me estaba acordando de otra cosa del libro que no la preparé para hoy. Es que, claro, que va a traer, plantea mucho de, respecto a los juicios, porque, por ejemplo, cita McKinnon y otras filósofas que vienen más del derecho, filósofas feministas del derecho, en donde, bueno, si el Estado debe regular o no la práctica del insulto y del lenguaje de odio, ¿no? Sí, que sí, es sí. Todo un bueno, debate. Dedicamos el primer programa un poco a... ¿A qué? Al, bueno, un poco a los improperios, a la policía. El anterior, quiero decir. Sí. Como, ¿no? A lo que... Claro, ahí está. Ahí está la luz que ahora que no se puede insultar a un policía. Claro, ahí está. Desde ese lugar, ¿no? Y entonces ella lo que planteaba más bien era, bueno, en esto de las corporalidades disidentes y llevarlo a juicio o no. Y yo pensaba en el contexto más bien de Argentina, como eso, el bozar legal y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella plantea que, bueno, que en realidad que el Estado se meta a regular eso, lo que está haciendo es quitar la potencia política, sí, claro, de esa apropiación, ¿no? Que puede generar otras vertientes para formas de habitar, ¿no? Esto pensando en que si apareció en el siglo XIX como un insulto, como algo despreciable de un cuerpo, y hoy en día, bueno, hoy en día y durante mucho tiempo, ha sido tremenda potencia política para que hoy en día las mujeres tengamos voz, ¿no? Y otras cuestiones más. Sí, y lo importante también del movimiento, del grupo, del colectivo que resignifica ese término, ¿no? Y cómo eso empieza hacerse como más asequible después para que en otros contextos vos lo puedas tomar más en algún momento individual si te pasa o te insultan o lo sentís como un lugar de autoafirmación, poder hacerlo, porque esto que traíamos estas historias así era como más bueno, me tuve que sobrevivir, ¿viste? Como esto que traías vos, Andrés, sobreviví y encontré esa estrategia como para que no ponerme triste o no ponerme mal o incómoda y dije, claro, lo resignifico. Pero qué interesante, qué importante es como cuando se da eso colectivamente, ¿no? Porque tiene una fuerza que empieza, que también algo que trae Butler, es como es performativo el género y también, o sea, como todo lo que decimos tiene efectos también y lo que hacemos, lo que gestualizamos, como en esos colectivos, que también tienen esa fuerza del colectivo, se van trazando otras maneras, ¿no? Se van trazando como otros sentidos. Y también un poco esas normas, en algún sentido, se pueden mover un poco, ¿no? Como... Me imaginé como una manada de coloradas. Me dijiste lo colectivo, primero me imaginé una manada de Andreas y después dije, pero no se nota que te llamas Andrea. Y después me imaginé una manada, hablando de lo performativo, de coloradas, bueno, con su performance, con la colorada, ¿no? Y todo así. Y como todo así. Poder generar un efecto. Es que, claro, los insultos tienen una historia, ¿no? Y que han sido trazadas por muchas personas. Entonces son colectivos. Y en ese sentido, o sea, no vale la pena. Y tampoco vale quizás la magnitud del efecto si una sola persona realiza esa apropiación disidente, ¿no? Capaz a la persona le vale la pena, pero como estructuralmente, claro, no. En ese sentido, ¿no? Y quizás para la persona también, ¿no? Bueno, pienso sí, en la persona en situación. Entonces, a nivel colectivo va trazando ciertas líneas sociales para poder seguirlas transitando por otros y que otros también puedan entender que pueden haber otras formas de evitar esa palabra, sí, ¿no? Y ahí es cuando al Estado le pica también, ¿no? Cuando el colectivo se empieza a mover y empieza a reapropiarse de esa palabra quizás desde otro lugar. Bueno, la mediación del Estado siempre sucede porque es un peligro. Y el Estado es, encarnado, ¿no? en pequeños varones que, por ejemplo, me han dicho... Ay, pequeños varones. Claro, porque es como el pequeño Estado encarnado en un varón que te dice, ay, pero queda feo. Como me lo dijeron una vez y me secaron para siempre la concha y pensé que nunca más iba a poder tener relaciones casi. Pero... Con varones, por lo menos. No, bueno, sí, pero muy, muy perjudicadita. Que por esa sola frase. Después perjudicadita. De horas de un... Como sí, tendrá efecto de... el insulto. Claro, ni siquiera él me lo hacía para insultar y yo sentí que era... Está. O sea, no puedo creer que estuve 4 horas tomando cerveza y hablando con esta persona pensando que iba a pasar algo para que viniera a decir esto ahora. Claro, eso queda... fue lo insultante. El claro. tiempo que me hiciste perder. Tal cual. De queda feo, ¿no? Como los modos. Bueno, la mala cita fue. Esa fue una mala cita. Muy mala tal cual. Cita. Era, pero en no. el otro sentido, mira. En el sentido malo de la mala cita. Es mala cita, mira. No me hagas acordar. Pero si es de mala cita, mirá, tengo un historial, nada que te da, pero listo, ya te cuento. Justamente el discurso y el papel que tiene en el cuerpo, ¿no? De calladitos, capaz que hasta se puede hacer cosas, y revirtiendo, ¿no? El insulto de calladita está más bonita. A veces no hablen que cagan todo. Bueno. Bueno, pero me parece interesante como como estos nuevos sentidos disputan el sentido del insulto, al punto de que de pronto ya no tiene la misma fuerza insultante ese insulto porque ya está como también muy instalado como un lugar de reivindicación, ¿no? Uh-huh. Entonces como que al empoderarte, ¿no? Y al autoafirmar eso, como, y más que nada colectivamente, ¿no? Y cuando eso se expande, claro, el mismo otro señalado como cuerpo abyecto pierde sentido. Bueno, por lo menos desde ese insulto, ¿no? Porque quizás hay otros, como que decía, lo marca. Decían hoy más temprano que hay un odio del bien y un odio del mal, algo así, uh-huh. ¿viste? Como que tampoco es que me imagino que deseamos como lavar la posibilidad de insultar. No, claro. Como, ¿no? Como desarticular la posibilidad de insulto, porque también podríamos bien apropiarnos y empezar a insultar a los que se lo merecen en cierto parámetro. Sí, como el scratch a veces, ¿no? Que es una medida claro. como de reparar algo cuando nadie, ninguna estructura de justicia te garantiza nada. Y tiene obviamente todo que ver con el insulto y con el discurso de odio, pero en un sentido reivindicativo, ¿no? Te voy a poner en la puerta de tu casa, no sé, sí, como que igual, pacho de mierda. Claro, el insulto se refiere a un contexto. Y entonces en mi contexto, en mi comunidad, ser un milico es un insulto. Claro. Capaz que en otro contexto, en otra comunidad, ser una mujer es un insulto. Y entonces pongo ¿sí? eso. En el fútbol pasa mucho, ¿no? Sí. Mujer mía. Es tipo, ¿qué? Eso es un insulto. Bueno, ¿no? Como la vez pasada que hacíamos la lista en la polenta abierta de los peores insultos, alcahuete era uno sí. de los peores, que te llenabas la boca, ¿no? Como que alcahuete. Tiene un montón de vocales, además. Ahuete. Y es de milico, ¿entendés? Alcahuete a mí no me digas. O sea, a no, mí me alcahuete no me digas, claro. Nada, pienso eso del contexto. Como vos, volviendo también una de tus preguntas iniciales de si un insulto puede herir, ¿no? Si yo me preguntaba, ¿la herida, vos decías si un insulto puede herir cuerpos o si...? Yo, la herida, siempre la afección es corporal, de alguna uh-huh. forma, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Como finalmente está ahí la vulnerabilidad también, porque un insulto que no te afecta, que lo entendés racionalmente, capaz que no te pasa nada, pero claro. ese que te llega como como ese que te hiere, tipo, sí, en sí, mi sí. comunidad decir alcahuete es tener un insulto. En mi barrio pelea, comunidad, esa típica en mi barrio pelea, claro, ¿no? Como nada, pensaba en esto de cómo que finalmente lo que insultamos siempre es el cuerpo del otro y la otra. Tremendo. Claro, todo en el contexto de habla, digamos, ¿no? Del hablante, de quien lo recibe, de todo ese contexto lingüístico en el que adquieren sentido esas normas, y a su vez, ¿no? Que acá, digo, lo hemos dicho, creo que ha estado implícito y quizás en otros momentos tan explícito, el cuerpo que habla, ¿no? Porque ese cuerpo que habla no es solamente la palabra, sino cómo se dice esa palabra, que a veces dice mucho más que la propia palabra. Ay, claro. Qué linda que estás, con cara de... El gesto, ¿no? Esta ¿no? idea de que el cuerpo es gesto, el cuerpo son gestualidades. Claro. Entonces, bueno, ahí en esa gestualidad está, ¿no? Como en esa cualidad, en esa sensibilidad, en eso que está transmitiendo, que a veces es como decía ahora Debo, o sea, no me insultaste, pero fue peor, porque estabas desde un lugar, desde una gestualidad, desde una superioridad, desde una mordacidad a veces que puede ser mucho más hiriente que decir como una cosa más bruta, así un insulto sí. como y la muy cara, lavado. Yo me acuerdo así. De la cara y pensaba en el gesto que muy como, en un punto se puede pensar hasta como el análisis más biológico que supuestamente hay de las caras de asco, que son todas muy parecidas, ¿no? Que como remangar la nariz, el labio de arriba, coso, incluso la mano, como anteponer la mano a la cara. La famosa cara de chupando limón. Sí, y lo abyecto, ¿no? El tema del asco y que cuando un insulto puede ser simplemente cualquier tipo de discurso o ningún discurso con cara de asco, ¿no? Como, y el tema de relacionar con lo abyecto, que también lo hablábamos hoy fuera sí, del sí, aire. Sí, con esto de exclusión, ¿no? Sí, como que no soy me yo, da asco. Lo que me tengo que diferenciar porque para eso afirmarme. Que me, claro, me da asco, es eso abyecto, es eso que en última instancia es mierda, ¿no? Mm. Y que saco de mí, que expulso, sí. ¿verdad? Y que me diferencio, pero que en realidad lo tengo que sacar de mí. Por eso es interesante que trae también Butler esto del exterior constitutivo de todos esos otros cuerpos, porque estás marcando que estábamos con hablando con Rafa acá, de que ella está investigando a Judith Butler, que habla de los insultos y de la reapropiación hacia personas que son como insultadas por su género, por su orientación sexual, por su performatividad corporal en términos de sexo, género, deseo, ¿no? Entonces digo, en esa cuestión de que esas otras no normativas maneras de vivir el género, el sexo y el deseo, no son como llevadas a un exterior, como si no soy yo, ¿no? Como se insulta porque no tienen que ver conmigo, no son claro. Como son otros, son los cuerpos abyectos, pero que son parte, ¿no? Porque las tienen como esa cuestión del objeto que es como lo tengo que sacar de mí porque en realidad es parte, ¿no? Sí. Claro, y uno de los insultos que veníamos hablando antes de comenzar, ¿no? Esto de una persona que con dificultades motrices que camina, es un video de Butler con Saunara Taylor, que está muy bueno, que Saunara Taylor es activista de los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. Ella antes de estar en la silla de rueda, que es cuando tiene 21 años y comienza con la militancia, caminaba, digamos, de una forma que no es la forma normativa de un cuerpo claro. Caminar, ¿no? Entonces, uno de los insultos que recibía era que se parecía a un mono. Yo decía, bueno, pero un mono es mi animal favorito, entonces en tal sentido era algo lindo para ella. Hasta te podría decir que somos, ¿no? Claro, y a eso... Acaban de tener cierto parcial acá. A eso no mismo todavía. Es lo que ella iba. Es claro. Que en realidad, de algún modo, ¿qué es? Es esto, que me recuerda a la animalidad. A la que yo también pertenezco. Claro. Entonces eso que yo quiero separarme, ¿no? El ser humano como animal, me quiero separar, como distinguir esta cuestión hasta especista, ¿no? Entonces el recordar la animalidad, que el otro me recuerda la animalidad, lo quiero excluir para poder distinguirme, digamos. Y vimos todos los insultos de animales, ¿no? Cuando decimos la polenta abierta, qué cantidad, hasta bestia, que es como, ¿no? También... Qué bestia, claro. O animal mismo es un insulto, ¿no? Cómo... Sí. Claro, me acabas de acordar de Aristóteles, ¿no? Dentro de la polis, los hombres y afuera las bestias. Y los dioses. Y los dioses. Ahí está. Precioso, yo quiero ir a esa fiesta. Acá, adentro de la cabina. Y las lesbianas y las gays. La fiesta de los griegos estaba muy buena. Sí, la buena del bancanal. Siempre afuera, nunca ahí dentro. Ahí sí iba todo. Creo que ahí se bueno, afuera el banquete, todo. Por el protocolo, aparte, afuera tiene que ser. El banquete de Platón. Papá ahí. Rafi, ¿algo bueno. más que lo quieras decir? Estamos ya en la hora de despedirnos, redondeando con algunas cositas que nos quedan, pero nada. Muchas gracias. Vos está para seguir charlando mucho de esto. No, básicamente creo que es un concepto que hay, la autora, es la idea de la responsabilidad política cuando hablamos, ¿no? Pensarnos desde ese lugar. En esto de construir Toma. También. Buenas noches. Reflexiones. Así, quédense eso. Pensando, chao. En esto de apropiarnos de ciertas palabras y entender que hay ciertos efectos cuando emitimos los actos de habla que pueden ser excluyentes o no. De solo eso. Claro, porque está el tema de la libertad de expresión, ¿no? Mucha gente claro. se resguarda. Y además tiene que ver con esto de no es que legisle el Estado sobre eso, sino que es una cuestión más de sí, de como una afectiva, ética, claro. ¿no? Claro, una ética. Ahí va. Bueno, igual vamos ahora a seguir otro consejo que es el de básicamente emputecernos, porque vamos a escuchar el último tema de hoy que es de Linda Quebrada en Vía de Sí, ya vamos bailando, requebrando. Tum, tum. MC Linda Quebrada. Se você aí, macho discreto, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, saem maquiada. Eu vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy. Um boy de que envia descer, envia descer, envia descer. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão desenviadecendo. Ai meu Deus, o que é isso que essas bichas. bichas tão fazendo pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rola ou não. Pode vir, cola juntas, transviada, sapatão, bora enviadecer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de enviadecer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de enviadecer tem que bater a bunda na nuca. Ei, mas se você aí macho discreto chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Que eu não tô interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que mostram muita pele, rebolam, sai maquiado. Vou falar mais devagar pra ver se consegue entender. Se tu quiser ficar comigo, boy, vai ter que enviadecer. Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Ai meu Deus, o que que é isso que essas bichas tão fazendo? Pra todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. Mas não tem nada a ver com gostar de rolo ou não. Pode vir, cola juntas, transviada, sapatão, bora enviadecer até arrastar a bunda no chão. E aí as bichas ficou maluca, além de enviadecer tem que bater a bunda na nuca. E aí as bichas ficou maluca, além de enviadecer tem que bater, bater, bater, bater, bater a bunda na nuca. Qué ganas de bailar, ojalá haya una fiesta pronto. Ay, che, me parece que se viene una fiesta. No se vienen varias fiestas. Me da la impresión. Se viene una fiesta polenta en cualquier momento, estén atentes. Por favor. En cualquier momento que ya decimos, 5 de diciembre. 5 de diciembre. Porque en cualquier momento, a esta altura del año, no vale. 5 de agéndatelo, diciembre, sábado, desde temprano, tipo desde la tardecita. Vamos a las 9 de la noche todo el mundo con la mano contra la pared perreando. A la 1 se fueron. Nah, a la 1 al no, otro un poquito día, más tarde. Están entre Tristán Narvaja, referencia. Es buenísimo el horario. Sí, es una fiesta tempranera con atardecer, coso. Más información en el danza, próximo programa, que eso es otro importante. DJs. El próximo programa es el último. O sea, jueves que viene nos vamos a ir por este año. Y ahí vamos a tener más información sobre la fiesta y obviamente en nuestras redes y todo lo demás. Pero vayan preparando la cuerpa. Mientras tanto, pueden ir a otras fiestas y a otros eventos que vamos a divulgar. Por ejemplo, el sábado 14, este sábado, Oeste Alternativo 2 va a suceder y va a haber una feria subversiva, cantina, y van a estar haciendo ruido Blasfemos, Círculo Vicioso, Ataraxia 1312, o sea, antipolicial, me encanta ese 1312, ahora que ya sé lo que significa, La Flecha Fletcher. Contanos qué significa. Ya lo conté, Antifa. ¿No escuchaste? Escuchen el programa anterior. Escuchen el programa anterior. Yo una vieja descubriendo cosas, todo el mundo sabe. Y Dejanos en Paz. Esto también es gente que hace ruido. Y creo que lo estamos viendo. Radio Alternativa, una radio amiga, en General Hornos, esquina Guzmán. Todo lo que nuevo. Es una radio es amiga nuestra. No, no todo. No, alternativa. General Hornos, esquina Guzmán, en Nuevo París, a las 5 de la tarde este sábado. Bien, y bueno, por la costa, en Costa Azul, va a estar el cuarto encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias de Uruguay. Va a hacer un camping, en el camping de Fucman de Costa Azul. Y bueno, en realidad las inscripciones supuestamente ya estaban cerradas, pero les contamos cualquier cosa que eso va a estar sucediendo. Si escuchan ruido, no llamen a la policía, son y capaz que se andan por ahí, se dan una vueltita y ven qué onda, cómo está la cosa. Así que estás. Este fin de. Yo les cuento que viernes y sábado, anteriormente, vuelve Después de la Extinción, que es una performance que ya sucedió en modo obra y ahora va a suceder en modo recorridos por la ciudad vieja, que van a terminar en el MUMI, en el Museo de las Migraciones. Habemos polentas performeantes en esa pieza, Clarita y yo y otras amigas. Y nada, esos son unos recorridos performáticos muy divertidos por lugares muy interesantes, muy bellos de Montevideo, que además es de tarde. Va a ser... viernes 13 mañana y pasado, y el sábado 28, perdón, ahí que está medio raro en el flyer, y el viernes 27 y el sábado 28, claro. O sea, este fin de semana y el fin de semana que viene no, el otro, ¿está? Desde las 14 horas, y hay un celular al que se pueden comunicar para avisar que van, más o menos como reservar su lugar por todas estas cuestiones que, bueno, 098-243472. O bueno, nos escriben también capaz que al colectivo Polenta y sin duda, ya que hay varias polentas performeantes. Para que vengan. Y después este sábado también de noche en Trinchera Cultural, que es un espacio en la comercial, voy a pasar música a nombre de DJ Tormenta. ¿Qué? Podemos adelantar que también va a estar presente esta DJ en nuestra fiesta. ¡Sí! Nada, bueno, también hay una entradita ahí, va a haber una banda de plena de mujeres. Hermoso. Después va a haber un coro cumbiero. Hermosísimo. Y después voy, bueno, y en el medio y entra y después voy a estar pasando música. No estoy encontrando el flyer, ¿verdad? Pero... ¿Dónde es? Es en la comercial. María tiene un montón de información de esto. María, cualquier cosa nos lado. Escriben también. Nos escriben, pero es una buena fiesta. Banda de plena de mujeres, el dije. Me encanta. Sí, el sábado. Va a ser también desde temprano. Acá María está encontrando ese flyer porque tenemos unas amigas que van a cantar y van a tocar. Y me encanta que María, nuestra polenta emergente, es parte de... entre al aire por el micrófono de la cabina, sí, ¿verdad? Por favor. A ver, ay, Clarity. No. Bueno, Clarity. Voy a hablar yo. Sábado 14 de noviembre, fiesta cumpleañito. Voy a decir dónde es. Y si no dice dónde es. Pero tirame ahí un... Cumbia Racha, DJ Tormenta y Cumbiora. 22 horas, bono 200 pesos, Trinchera Cultural. Trinchera Cultural. Bueno, capacidad limitada, ingreso con reservas anticipadas. Pero tampoco dice a dónde dirigirse. Arroba Trinchera Cultural, seguramente. Todo es Instagram acá. Obvio. Ahí sí, ahí va a estar la info y si no me escriben a mí, que yo, digo, antes del sábado voy a tener que saber dónde queda, básicamente. Bueno, genial. ¿Ya estamos? Bueno, divino, nos vamos entonces. Ay, nos bueno. Vamos. Nos vamos que nos vieron. Vamos a irnos escuchando de Ekena, Todes Putes. Todes Putes. Hasta después que viene. Chao, chao, chao, chao. Gracias, Rafa. Chao. Gracias. Gracias. Qué lindo. Você para de me encher. E você tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo o esfolado do meu joelho esquerdo. Tá pensando o que é? Quem cê tá pensando?